Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a la banda Camaleónica, agrupación que está integrada por dos artistas apasionados de la música. Se trata de Manuel Quesada y Daniel Andino. Ellos pues han sido ganadores del Fondo Permanente de Difusión de la Creación Musical Tulio Bustos Cordero, edición 2021, una propuesta que la ha venido impulsando la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Y bueno, quiero decirles, adelantarles a ustedes que estas agrupaciones que han sido ganadoras van a presentar un concierto el próximo 28 de este mes. Ahí estarán conociendo los lojanos y aquellos que también quieran compartir con la música de estas agrupaciones, evento que va a ser totalmente gratuito. Así que hoy vamos a conocer a esta agrupación Camaleónica, conocer un poco más sobre el trabajo que han venido desarrollando y esos procesos de creación que les ha permitido pues obtener este premio. Bienvenido a usted, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a conocer un poquito más de la banda Camaleónica. ¿Cuál ha sido, considera usted, que ha sido la parte fundamental para que puedan estar como ganadores dentro de este fondo permanente del Núcleo de Loja? Bueno, yo creo que la base de todo es la constancia. Venimos desarrollando un trabajo ya prácticamente 10 años. Justamente estábamos recordando que por estas fechas, hace 10 años, empezábamos como a recoger un poco las canciones, las ideas de lo que iba a ser un proyecto, pues, que logró plasmarse en 2012, en abril. Entonces estamos, claro, a puertas ya de nuestra primera década. Es un trabajo que desde el principio pues tuvo la meta de proponer nueva música, de proponer nuevas ideas, de poner un poquito de intelecto en las letras, de poner un poquito de atención en lo que son detalles de producción y más que nada en dejar un trabajo bien hecho, ¿no? De repente por ahí un mensaje, de repente por ahí una manera nueva de decir las cosas, y empezamos justamente con ese objetivo. O sea, vamos a hacer una banda que no sea la típica banda de ponernos a tocar covers, de solo tocar covers, porque también lo hacemos, pero no solo eso, sino proponer también ideas nuevas, y con esa visión empezamos hace 10 años, así que yo creo que luego de este tiempo, el hecho de haber podido ser partícipes, pues, junto a otros proyectos, a otras propuestas musicales dentro de la ciudad, pues yo creo que es el reconocimiento de eso, del trabajo y la constancia, como lo había dicho. Bueno, usted nos acaba de decir algo nuevo, algo que siempre se está innovando, y quizá tomar algunos ritmos como el reggae, el ska, el funk, el rock, el pop. Esto ustedes los han fusionado con algunos elementos electrónicos para poder llegar al público actual, a esta modernidad que exige también otros componentes. Claro que sí, nosotros tenemos de alguna manera la ventaja de vivir en un país donde recibimos muchísima influencia de todo el planeta. Entonces, a nosotros nos ha llegado desde hace muchísimo tiempo la música de, qué sé yo, desde los Beatles hasta lo más nuevo con Ariana Grande en inglés, o con Billie Eilish, o con Dua Lipa. O sea, que son todas las propuestas anglo, digamos, que siempre están en nuestros oídos a través de los medios de comunicación tradicionales. Hoy por hoy mucho más con los medios de streaming, ¿no? Pero también en casa y pues nosotros como buenos lojanos escuchamos siempre pues un buen pasillo, un buen bolero, un pasacalle, qué sé yo, porque venimos de esa tradición, ¿no? Entonces nosotros abrimos, digamos, de alguna manera los oídos para abrazar todos esos ritmos, ¿no? Y en un tiempo, antes de empezar la banda, nosotros nos habíamos conocido con Daniel en otro proyecto, en el cual conocimos también la propuesta de mucha música argentina, de mucha música de América del Sur, con bandas como Los Cafres, como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, La Mosca, con Guana, qué sé yo. Entonces, todo este tipo de música como que nos vino a refrescar el oído, también bandas como Cultura Profética de Puerto Rico. Entonces, hay un reggae latente con un mensaje, un mensaje social, un mensaje también ecológico, un mensaje de amor. Entonces, Todo eso como que nos llamó a intentar hacerlo de nuestra manera. Es así que en nuestro primer álbum, Camaleónica Ciudad, se siente un poquito más el sonido reggae con el que empezamos, sin dejar de lado el rock y el blues, que es uno de los géneros que más mueve también a Daniel. En el caso pues de la guitarra, de la producción, el reggae tiene mucho que ver con el blues. Y entonces es ahí donde nosotros, con nuestras influencias también de mucho pop, que también lo consumía mucho yo también con lo típico que está en la radio, qué sé yo, desde un Sandro, desde un Camilo Sesto, hasta propuestas como Camila, Pablo Alborán, qué sé yo. Entonces, son cosillas pues que de alguna manera uno lo alimenta, ¿no? Y llegan a ser una influencia y pues creamos de esa manera nuestra música. Para el segundo álbum que estamos por terminar, se llama Vidas Paralelas, pues en esta última década se ha visto que la música a base de sonidos digitales, pues se ha puesto muy de moda y tratamos también de incursionar en ese ámbito, ¿no? La primera canción creo que tuvimos esa aproximación fue con La Niaquea, que es el cuarto corte de este segundo álbum, y de ahí para acá como que tratamos como de incluirlo un poquito más en todo lo que es el desarrollo de nuestra música. Entonces, tratamos de estar siempre como un poquito, si se quiere, a la vanguardia de lo que está sonando. Entonces tratamos de dejarnos mojar el oído por toda la música que está a nuestro alrededor y, como digo, generar nuestras propias ideas musicales también y poner de manifiesto nuestras ideas también un poco intelectuales, cómo nosotros vemos el amor, cómo nosotros vemos lo que pasa en la sociedad a nuestro alrededor. Y eso es pues básicamente como de alguna manera nosotros proponemos nuestro trabajo. Ahora, Manuel, son 19 canciones que ustedes han lanzado hasta el momento. Todas estas son parte de su creatividad. Sí, en realidad las 10 primeras fueron parte del álbum Camaleónica Ciudad, estas 9 siguientes son parte del álbum Vidas Paralelas, y aquí pues ya Daniel aparece también como compositor. En las primeras, en el álbum Camaleónica Ciudad, quien escribía las letras y las melodías era básicamente yo. Ahora en esta parte ya del camino, Daniel está escribiendo la segunda mitad del álbum. Yo he escrito 6 canciones que están presentadas ya y Daniel ha presentado hasta ahora 3, nos faltan por presentar 3 más y yo creo que este trabajo se ve también como retroalimentado musicalmente, nos hemos compenetrado bastante bien y ahora es un verdadero placer ya poder, digamos de alguna manera en mi caso, convertirme en intérprete de las creaciones de mi compañero y amigo Daniel Ahora, Andino. Manuel, si bien es cierto, pues usted nos dice hay que o sentir la retroalimentación por parte del público, así que el día de hoy quisiera que usted presente uno de los temas, no sé si de Camaleónica Ciudad o de Vidas Paralelas, para que el público pueda disfrutarlas y conozca también el trabajo que ustedes vienen desarrollando. ¿Cuál tema sería? Bueno, yo creo que estaría bien que escuchemos algo de lo nuevo, de Vidas Paralelas. La más reciente canción que presentamos se llama En Otra Dirección. Es un tema bastante lindo. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. Es una canción que escribió Daniel y que, pues, en realidad recibo muy buenos comentarios. La gente, como digo, se ha manifestado a través de las redes. Y yo creo que, como digo, es un tema que nos va a tocar un poquito la fibra a muchos de nosotros. Oportunidad, siento que tú y yo. Bueno, luego de haber escuchado este tema musical de la banda Camaleónica, quería preguntarle también a usted, Manuel, ¿cómo les va? Sé que ustedes están presentando sus álbumes a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Google Play, iTunes y muchas otras que se presentan para los músicos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ustedes ven que su trabajo puede también de alguna forma ser aceptado por el público? Bueno, en el tiempo actual en el que vivimos es, como digamos, una utopía el hecho de poder llegar a ser un poquito mainstream, por el hecho de que hay demasiadas propuestas y una mejor que otra, pero de todas maneras nosotros nos hemos visto bastante apoyados, el público nos ha respondido bien. Es, digamos, una falsa democracia lo que existe dentro de las plataformas, porque uno a veces tiene, obviamente, tiene la posibilidad de presentar su trabajo, pero es muy difícil competir con las grandes disqueras, ¿no? Que ponen millones y millones de dólares a servicio de promoción. Entonces nosotros también, humildemente, pues, hacemos nuestra promoción, pero de todas maneras, digamos, la respuesta orgánica que hay de parte del público nos sigue alimentando y nos sigue motivando para que podamos seguir nosotros también en el camino de la música. Obviamente tenemos todas nuestras canciones, las 19 que se han presentado hasta ahora, en más de 150 plataformas digitales. Tenemos nuestro canal de YouTube con 27 videos entre los clips y los audios, y pues el trabajo de a poquito va sumando. La canción Te Extraño ha subido de a poquito, ya son, creo que es casi 6 años de que se la subió a redes, y pues es un tema que sigue rotando y que, pues, de alguna manera nos muestra que pues poquito a poquito el camino se lo van dando y se va llegando, pues, hasta donde nos permite, digamos, también nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Bueno, en este caso la banda Camaleónica ha sido ganadora de estos fondos en los que ellos les permite tener la difusión y la promoción del material. Ahí está un videoclip con un tema musical y la realización de un concierto en vivo que se va a desarrollar el próximo 28 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Recuerden que la entrada es libre hasta llenar aforo. En este concierto estarán junto a la Chacana Beat, estará también Camaleónica, así como también La Polilla Gitano. Estas tres bandas que han sido ganadoras, pues el público podrá disfrutar en este encuentro con diferentes generaciones y también diferentes géneros musicales. Voy a pedirle a usted, Manuel, que haga la invitación para que el público se dé cita y se encuentre con estas nuevas propuestas. Claro que sí. Antes que nada, agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, en la persona de Diego Naranjo, que ha sido que nos ha brindado su apoyo ya hace algún tiempo, y pues ser parte de este selecto grupo en esta edición del Fondo Concursable Tulio Bustos, pues para nosotros es, nuevamente digo, una motivación, un incentivo para seguir adelante. Y obviamente la motivación también viene de poder ver al público nuevamente en vivo, después de todo este tiempo difícil que hemos vivido, pues por esta pandemia que nos encerró. Volvernos a ver cara a cara, volver a compartir música con ustedes, pues va a ser un regalo muy lindo. Este 28 de octubre los esperamos en el Teatro Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura para compartir canciones nuevas. De nuestra parte vamos a presentar algunos temas nuevos que son parte del segundo álbum y una que otra que la gente ya conocerá y nos ayudará a corear, esperamos. Así que junto a los colegas, pues, de Chacana Beat y de Polilla Gitana, vamos a estar compartiendo música hecha en Loja, música producida aquí, pero que esperamos se pueda llevar más allá de nuestras fronteras. Bueno, agradecemos a usted, Manuel, por habernos acompañado y que, bueno, la gente pueda disfrutar y que a ustedes les vaya muy bien en este concierto con esta banda Camaleónica y que la gente también pueda disfrutar de estos temas y los siga compartiendo con toda su familia y con todos los que gustan de los nuevos proyectos de los jóvenes talentos de la ciudad de Loja. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.